Master, el fotógrafo, por acá también que lo tenemos, Edu García. Chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, una tarde más aquí en Zona del Metal. Y la verdad es que hace tiempo que no me pasaba ya por aquí. Estaba ahí de sí, estaba en haciendo, los bolos ahí haciendo fotos a unos cuantos grupos. Bueno, pero estabas currando, joder, sí, estabas sí, por sí, ahí sí, metiendo juego también. Bueno, por cierto, hay que avisar a la People también que se den un pasito por ahí por echarle un vistazo a Crónicas Zona del Metal, una página que tenemos ahí en Facebook, que pues ahí está el gran Edu también presentando su trabajo, que está por ahí cubriendo algunos eventos que por eso no ha estado por acá, pero también la semana pasada se fue a ver a su banda fetiche y la verdad que se lo ha pasado pipa, ¿no, Edu? Pues sí, fui a los dos conciertos de Metallica el sábado y el lunes y la verdad es que me han sorprendido, y también los teloneros, que también los conocía, que poco se habla de ellos, Cabrera, que un grupo sueco que son increíbles, tienen un directazo increíble, ¿no? Yo hoy también tuve el placer de verles en primera fila en el Dulloa del año pasado y hablé con ellos y son súper majos también. Y flipé con un directazo también que tenían. Madre mía, este par de cracks. A ver qué tiempo me duran, macho. Buenas tardes, maníacos. Una tarde más aquí en Zona del Metal, dispuestos a reventar esos cráneos. Y como bien mencionaba Patrick, pues con mucho contenido esta tarde y dispuestos a darlo todo con invitados también de lujo, gran Patrick. Bueno, sí, la verdad que esta tarde no tenemos acá invitados en nuestra caverna infernal, pero sí tendremos invitados por nuestros micros, o sea, vía teléfono estaremos hablando con a primera hora, 18 horas 30, hora española por acá. Estaremos hablando con una banda mítica. Ellos son los argentinos Azeroth, que estarán pues por acá también deleitando con su música y compartiéndonos todo ese historial que viene encaminado con esta gran banda del metal argentino. Una banda mítica, decíamos, porque lleva muchos años de historia y la verdad que han pasado músicos de nombre y renombre por ahí también por esa banda, y la verdad que merece que tengamos por acá palabras de sus integrantes. Igualmente pues estaremos hablando con compañeros de labores, se puede decir, de guerra, que estamos de lucha, de los programas. Estaremos hablando también un poquito con ellos, ya que estaremos conectándonos hasta Estados Unidos, hasta la Johnny. Chicos, vamos hasta la Johnny. Vamos a hablar un poquito con el gran Ricardo Ochoa, que también lleva un programón, se puede decir, que ahora mismo está en directo también, pero nos va a hacer un huequito para luego hablar un poquito sobre su programa y sobre toda esa trayectoria de su programa que lleva ahí en los Estados Unidos deleitando con ese metal y que pues a rabiar. Eso será pues a partir de las 7 horas hora de española, y igualmente pues estaremos también hablando con nuestro compañero Vicky Valero del programa Vivo Rock desde Zaragoza. Otro máster también que está ahí en cabina metiendo fuego, metiendo ganas y metiendo mucha garra para que todas estas bandas emergentes y todos estos músicos que tienen un talento pues que debe ser escuchado y visto por mucha gente a nivel mundial. ¿Qué les parece, chicos, el menú de esta tarde que tenemos acá en Zona de Metal? Va a estar brutal. Como, bueno, recordando también esa maratón que hicimos aquí con todos los compañeros de las ondas en todos los puntos prácticamente del planeta. Y bueno, esta tarde también estarán dos de ellos y, por supuesto, esta gran banda argentina, Azeroth, una gran banda clásica. Y además también, como siempre, os hacemos la invitación para que podáis escribirnos o llamar directamente aquí a Zona del Metal, a la Caverna Infernal, al 91040-6147 o al 696, nuestro número directo, nuestro WhatsApp, el 696-807-343. Cualquier recomendación, mensaje, siempre va a ser bienvenido. Y también pues en nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en esta página que comentaba antes Patrick, que la lleva a nuestro compañero Edu, Crónicas Zona del Metal en Facebook, a través de Twitter, Instagram y bueno, a través de www, si nos quieres escuchar ahora en directo, www.agorasolradio.org. Ahí está, lo dicho. Estábamos arrancando el programa con una banda femenina, los Highway, desde Colombia. Un heavy metal, pues también muy cañero, desde el país cafetero, que nos dejaban por acá un temita, pues que lleva por nombre Sueño entre Sombras. Temazo de estas chicas, que las tuvimos por acá no hace mucho, por España también, dando pues una vuelta. Y la verdad que pues fue fantástico también el saber de que todo ese metal de latinoamericano también se está dando poco a poco a conocer. Lo dicho, ellos eran los Highway desde Colombia, desde Bogotá, y nos vamos con más zona del metal. Vamos a recordar también a otra bandota que salió por acá hace mucho, ¿no? Pero que desgraciadamente tuvo que hacer un parón porque había mucha gente que tiró en contra mucho de... Se puede decir eso, pero que a la vez, al mismo tiempo, tanto pedir los fans, pues... Han vuelto y para quedarse. Estamos hablando de los chicos de Extravaganza, una gran banda que estará ya dando en mes de marzo, estarán por ahí también presentando ya sus shows, a cargo del grandísimo Leo Jiménez, en una faceta, como es lo que él siempre ha dicho. Él ha sido un metalero antes que estar en el mundo del heavy, pero que él el metal extremo lo lleva en las venas, y prueba de ello es este temazo que vamos a escuchar, con guturales ahí brutales de esta banda Extravaganza. Felicidad, de ese discazo que salió por allá en el 2010, que lleva por nombre Raíces. Felicidad absurda, ese es el tema que nos presenta Extravaganza. Y pues enhorabuena a los chicos que esta vez sí que la van a romper. Bueno, y también nos vamos hasta Irak. Otro Irak, un país muy muy castigado ahora en conflicto, ¿no? Y la verdad que de ahí pues ha salido una banda pues que vamos a escuchar esta vez. A algunos les sonará, otras no, pero que esta vez vamos a estrenarnos por acá también en Zona de Metal. La banda lleva por nombre Akrasi Kauda, una banda pues que la verdad que yo me quedé flipando cuando su guitarrista, ellos huyeron de la guerra de hasta Estados Unidos, haciendo muchos trayectos, llegaron a Estados Unidos y fueron invitados por todo ese valor, por toda esa destreza que tuvieron de huir, y la banda al completo, pero ellos no se quedaron, fueron con su estandarte y fueron con su música también a Estados Unidos, y adivina quién reconoció a esos chicos, nada más y nada menos, Metallica. Metallica reconoció, y prueba de ello, hay un vídeo que está por ahí rodando en donde Helfer le firma la guitarra y le regala a su guitarrista. Es guitarrista de esta banda que la vamos a escuchar esta tarde, y la verdad que es verdad. Macabro esta banda que lleva por nombre Akrasi Kauda, y el tema que nos traen es Masacre. ¿Qué más el tema que viene impregnado en esta banda? Y luego estaremos yéndonos hasta México para escuchar a una banda de ópera rock, de las que les gustan a mi colega Juan. Ahí está, Nostra Morte. Vas a escuchar esta banda, te va a flipar con esas voces tan líricas que tiene, y la verdad que te pone el vello de punta. El tema que nos van a presentar estos mexicanos se llama Persefón. Así que espero que os guste y volvemos dentro de nada. Aquí en Zona del Metal. ¿Qué pasó? La amistad, la magia entre tú y yo. Esa unión que jamás nos separó, se rompió. We'll zona del metal. zona del metal. Metal. La ciudad se apoderan de tu alma. dressed up like my old cloak. Place where you are, the world's better than the fighter you'd have been waiting for. Not gonna stand you waiting in your arms now that it's known, set them down. While you threw life away, I reduce your hands, breaking the chains of my soul. There's no going back. You painted us black. Leave my hand, I don't care. Not gonna stand hidden waiting in your arms now that it's known, settling down. While you threw life away, I reduce your hands, breaking the chains of my soul. Fire, I'm not fit for everyone. Map, I'm blind for your lies. I just want to fly. Don't get me wrong, but I live and let die. I'm ready to follow a sign. Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a esa gran banda madrileña Matilda, un temazo, A Bitter Please, de ese discazo 2 o dúo, como quieras decirlo, ese gran disco de los chicos de Matilda que sacaron hace aproximadamente un año atrás, donde gracias a los chicos de The Beast Factory nos hacían llegar por acá ese gran disco de los chicos de Matilda. Bueno, anteriormente también estábamos escuchando a los Ocker, que esta noche también están de fiesta, así que pues celebrando y al mismo tiempo despidiéndose de toda esa gran afición que los ha seguido por siempre y que siempre han estado ahí en las buenas y en las malas con la banda. Desgraciadamente pues así es estas cosas, pues una pena porque una gran banda pues se marcha del escenario, lo ha dicho pues un artífice de su de la banda, y la verdad que ha hecho un comunicado y que pues ahí estamos también recordando pues de ese disco Miedos. Estamos pinchando también un temita que lleva por nombre Magia Negra, así que espero que les haya gustado ahí la voz de Sheena, pues brutal también, los vallecanos Ocker, y no sé, decirles enhorabuena o qué se dicen esta vez, porque se está celebrando los décimo aniversario y al mismo tiempo se están despidiendo, no sé qué decir, macho, la verdad que una pena. La verdad es que, bueno, cuando ocurren estas noticias, supongo que después de 10 años, ¿no? Llevando juntos, han tocado en varios festivales importantes también, como Leyendas, han compartido también escenario con bandas también de renombre, no solo de la escena nacional, sino también de fuera. Pero al parecer creo que va a ser un concierto, lo que tú bien decías, Patrick, de despedida, pero a la vez también de festejando, ¿no?, ese décimo aniversario. Y si no me equivoco, desde su último disco, su última producción, dieron varios conciertos. Y bueno, la semana pasada cuando se leía este comunicado del guitarrista, no recuerdo ahora, Lolo, bueno, aparece en Facebook Lolo, ¿no?, el guitarrista, mucha gente se sorprendió porque no se lo esperaba, ¿no? Simplemente venían un poco publicando lo del décimo aniversario, que iba a ser un concierto especial, pero al final, después de esto, notificó a través de este comunicado no directamente la separación del grupo, sino, como se suele en estos casos, lo suelen decir, un stand-by, ¿no?, una parada del grupo, pero sin fecha próxima de reunión. En principio, pues nada, a ver qué ocurre con este gran grupo. Y a ver, vamos, supongo que hoy la sala estará a reventar porque tienen muchos, muchos seguidores. Y además su cantante, Sheena, también ha participado en los conciertos de Avalanche como invitada en sus conciertos con la reedición del disco de Avalanche. Y nada, supongo que quienes disfruten hoy de este concierto, pues va a ser muy cercano, muy especial, y sobre todo esa sala va a estar a reventar seguro. Sí, esto será en la sala Soundstage de Madrid, a las 19:30 estará ahí arrancando. Y luego, ay, me ha salido un gallo, macho. Un gallo, como el, cógelo, de Eurovisión. Cógelo. Y luego a las 12 horas, medianoche prácticamente, se irán a rematar también la fiesta en el pub Talisman en Alcorcón. En Alcorcón, sí, perdón. Así que doble fiesta, pues, para toda la gente que se quiera después del concierto dar ahí cita en el pub Talisman. También pues estarán los chicos, seguro que estará la banda también ahí. Al completo, sí. Sí. Y la verdad que dando un homenaje también merecido a estos chicos de Ocker. Y pues también estuvimos escuchando a los Colemensis desde Costa Rica. Gran metal también de estos chicos ticos. Así que pues nada, seguimos acá. Vamos a ver si... Sonaba, ¿no? Extravaganza también. Extravaganza, sí. Extravaganza con el... con el tema de... A ver, lo tenía por aquí. Felicidad absurda. Sí. Y bueno, recordando un poco también ahora esta vuelta que había anunciado, y es un hecho ya porque hay varias fechas de la vuelta de Extravaganza. Y al parecer también, bueno, estaban trabajando en nuevos temas, que seguramente de estos nuevos temas en estas nuevas fechas de la gira, sobre todo en principio aquí a nivel nacional, iban a presentar algunos de esos temas a modo de sorpresa. Y bueno, la vuelta de este gran grupo, donde ya no solamente juegan con lo que es el heavy metal habitual, ¿no? Sino también pues meten ahí esos tintes también del death metal un poco más extremo, pero siempre con ese estilo también sinfónico, ¿no? De Extravaganza. Así que para los fans de esta gran banda y de su líder, Leo Jiménez, aunque él nunca dice que es líder, que eso está muy bien, tienen ahora ya esta nueva oportunidad de ver en directo y disfrutar de esta gran banda, Extravaganza. Bueno, mientras algunas que quieras decir, Edu, ¿qué te pareció este primer round de temas que hemos pinchado? Pues bastante variado y bastante cañero, la verdad, ¿no? Nos ha sorprendido con bastantes temas de metal, sobre todo el grupo de Opera Metal que pusiste, que no los conocí, la verdad es que me han sorprendido bastante. La verdad es que aquí te vas a llevar muchas... Sí, muchas. Sí, sí, luego el grupo este que mencionábamos hablando de Metallica, ¿no? Los iraquíes, ¿no? Con esa historia... Acrasicaudia, también, sí... brutales también. Una historia brutal, además, de este gran grupo que, por cosas de la vida, como es una guerra, ¿no? Que ahora desde hace muchos años se vive en aquella zona de conflicto, pues al final, qué casualidad, hablando de Metallica, y justo Patrick pincha ahí a este gran grupo que tiene mucho que ver con su historia, ¿no? Y con la... que hay un vídeo, ¿no? Que habíamos estado hablando de su James, guitarrista. Sí. Con James Hetfield, que le sorprendió, y bueno, pues aparte de regalarle su guitarra, estuvo con él, le firmó, en fin, una gran historia. Lo dicho, vámonos a pinchar un par de temas más y ya nos vamos enganchando para hablar con los chicos desde Argentina, Azeroth, también otra gran banda. Azeroth. Así que volvemos. Aquí en Zona del Metal. Vámonos hasta Quito, Ecuador, para traerles a una gran banda que lleva por nombre Angelot, y el tema que nos presentan esta tarde, Herederos de la Tierra. Y también visitamos a los colegas de Perú también ahí con esa banda Chasca. Así que muy buen metal, full metal brutal también de los peruanos. El tema que nos traen esta vez es el Knife of the Lake. Así que vamos a escuchar a estos peruanos también, y la verdad que dos buenas bandas, y volvemos con una grande también de Sudamérica. Hacer. Volvemos. De la tierra. vida del metal. Oh,

Hola. Hola. Hola, Fernando, ¿nos escuchas por ahí? Sí, sí, sí. Por acá sí, estamos. Sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo muy bien, gracias. Bueno, mucho pues, calor. Mucho calor. Muchísimas gracias, hermano, sí, por atendernos. Nada, pues es para hablar un poquito de tu banda, un poquito de la historia de cómo se fraguó todo esto y hacia dónde va encaminado todo este gran proyecto que es Aceros. Tiene una trayectoria muy grande esta banda, pues vienen del 95 prácticamente dando caña. Y pues nada, formada por ti, Fernando, por tu hermana, uh-huh, María Eugenia, y por, en su momento, por Juan Manuel Villagrá, ¿no? Uh-huh, exactamente. Que vio las guitarras. Bueno, cuéntanos un poquito de todo esto, cómo se cocinó esa idea para que tú formaras Acero. La idea básicamente, como todos, ¿no? Uno empieza con esto de la música, empieza a armar bandas, todo lo que es, hasta que llega el momento en el que uno, más o menos con un nivel, cree poder hacer un proyecto ya de una manera un poco más profesional. Entonces fue que en el 95 ya decidimos formar Aceros, como vos bien decís, con mi hermana, con Juan Manuel Villagra. Estuvimos recorriendo un poco todo el circuito de pubs under, empezando a tocar, a mover un poco la historia, hasta que en el 98 grabamos un demo, y en el año ya 99 decidimos grabar lo que fue el primer disco. Lo íbamos a hacer de manera autogestionada, y fue que, nada, tuvimos un problema con el cantante que teníamos en ese momento en el estudio, entonces tuve que hacerlo a un lado porque, bueno, no daba la talla para lo que estábamos haciendo en ese momento en el estudio. Entonces fue que, por las casualidades del destino, el dueño del estudio era íntimo amigo de Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, que en ese momento no estaba cantando en ningún lado, en realidad estaba fuera de Rata Blanca, y nos dijo de invitarlo a cantar una canción, así que vino a cantar la canción que fue Historias de Hoy, y a partir de que vimos de que realmente esto daba para aprovecharlo y Adrián estaba bien predispuesto a cantar como invitado en ese disco, fue que tanto él como Cristian Bertoncelli, que ahora es el cantante de Renacer, en su momento era cantante de una banda de acá que se llamaba Imperio, grabaron las voces de ese disco, y así fue que NEMS Enterprise, que era una compañía disquera que había acá en Argentina, muy importante, que apoyó bastante a la movida del metal acá en Argentina, se decidió editar nuestro disco. Se mezcló el disco en Alemania con Charlie Bauerfein, se mezcló a Halloween, Angra y larguísimo, etcétera. Y bueno, nada, a partir de ese disco fue que, bueno, entre tantos lugares licenciamos el disco en España, licenciamos el disco en Japón. En su momento en España lo habíamos licenciado con una disquera que había en Bilbao, creo que era, que se llamaba Rai Records, que era la disquera de Dark Moor, de hecho. Y bueno, nada, salimos a tocar, estuvimos tocando bastante después acá en Argentina, con una repercusión cada vez mayor, el disco tuvo una muy buena aceptación. Empezamos con la grabación del segundo disco, y fue ahí que, como nos había ido bastante bien con la venta de discos en España, habíamos decidido el tema de por ahí de ir a radicar unos años por allá. Y bueno, como aparte fue un momento político complicado acá de Argentina estaba muy mal, fue la época del 2001 por ahí, que acá Argentina medio que había explotado políticamente. Entonces fue que tomamos esta decisión. Yo primero pasé por Italia, porque como verás por mi apellido, soy descendiente de italiano, entonces para hacer mi ciudadanía fui a Italia como para apurar un poco los trámites de papeles. Y nada, ya habíamos grabado todo el disco, el segundo disco, y fue que ahí tuve una discusión con el que era el cantante de ese momento, que se llamaba Diego Valdés. Ahora está cantando, de hecho anda por ahí por Europa, creo que está viviendo en España también. Y nada, hubo un parate bastante importante de la banda a partir de eso. Digamos que mi sueño y mi ilusión ahí se vio totalmente devastada, porque bueno, yo me había decidido moverme para para Europa, la cosa que no era fácil, cambiar un estilo de vida y un montón de cosas. Se dio la situación justo que nacía mi hija, bueno, un montón de cosas que sucedió a nivel familiar. Entonces, bueno, fue un parate bastante importante de una cierta cantidad de años, hasta que en el 2008 salió este segundo disco después de muchos años, porque tuvo un montón de problemas en el medio, que sería larguísimo de contar en este momento. En el 2010 saqué el disco Historias y Leyendas, con Cristian Bertolcelli otra vez en las voces. Y nada, ahora después de eso estuve viviendo en México, porque la madre de mi hija era mexicana, y se fue a vivir allá, y yo fui atrás con mi hija. Y en el 2016, mediados de 2016, decidí volver a Argentina, y rearmar el proyecto de la banda. Tocamos en el Teatro Vorterix, invitado de los amigos de Lorien acá, que nos invitaron. Y bueno, decidí rearmar el proyecto como tal, en forma, como para poder no solo grabar, sino tocar en vivo y demás. Y es así que, bueno, me volví a juntar con Pablo Gamarra, quien fuera guitarrista en aquella época. Y las nuevas adquisiciones de la banda son Daniel Esquivel, que es el baterista, Ignacio Rodríguez, que es la nueva voz y guitarra, y Leo Michelli, que es el tecladista, con la idea de poder volver a tocar y de grabar disco nuevo, el cual ya comenzamos a grabar. Y bueno, estamos terminando ahora, a finales de febrero tenemos que terminar de grabar las voces. Se va a mezclar en Europa, se va a mezclar en Italia con Simone Mularoni, el cantante, el guitarrista de DGM o DGM, como quieras decirle. Uh-huh. Y bueno, nada, eso es muy resumido todo lo que ha pasado en estos últimos 20 y pico de años. La verdad que una historia, pues, que tiene el metal argentino, y en el cual, pues, Acero también deja su huella. En su momento, pues, como nos estás diciendo, de que cantantes como de la talla de Bertoncelli, de Barilari, o sea, esos artistas que en su momento, pues, tú decías que no nos daban ese paso, ese estrellato, y que a la final, pues, ¿cómo te sientes tú al saber de que pasaron por tu banda sin antes ser lo que hoy en día, pues, como artistas son en sus bandas respectivas? Claro, no, bueno, nada, con Cristian en particular, él es amigo de hace un montón de años, así que es difícil poder ver esas cosas. Sí me sorprendió mucho lo de Adrián Barilari, me sorprendió muchísimo porque él venía de estar en una banda muy popular, como todos saben, tanto acá como allá en España, creo que es Rata Blanca. Uh-huh. Pero Rata Blanca tiene como que otro estilo. Yo conocía y sabía de la calidad técnica de Adrián, pero no me lo imaginaba en Azeroth, digamos. Y cuando probamos con esta canción que fue Historias de Hoy, ya te digo, se me cayó la mandíbula al piso, ¿no? O sea, porque realmente te quedaste ahí. Fue impresionante. Sí, totalmente. O sea, todos mis pruritos que tenía al respecto se fueron al demonio, porque realmente, aparte de Adrián de tener un talento y una técnica que no he visto en ningún otro cantante, y mirá que he tenido muy buenos cantantes a mi alrededor. Uh-huh. Es impresionante, realmente es un talento total, ¿no? Entonces sí, la verdad que muy muy orgulloso de que ellos hayan formado parte de esta historia y que haya ayudado de alguna manera esto, porque la realidad es que a partir de eso fue que mucha gente se interesó en la banda y digamos que se acercó a la banda a ver qué onda, ¿no? Y después, bueno, obviamente escucharon las canciones, gustaron de las canciones y todo lo demás, y todo hizo que funcionara. Pero bueno, la verdad que sí ha sido un empujón bastante importante para nosotros en su momento. También decirte de que, hombre, para ti también, en la grabación del segundo disco que nos comentabas, cuando tuviste que venir por acá, por Europa, yo creo que también eso trastocó también el andamiaje de la banda, ¿no? Porque luego, pues, tuviste que acoplar una serie de artistas que a la final no se acoplaron, otros terminaron tirando la toalla porque pasó mucho tiempo hasta que salió este segundo disco, ¿no? Claro, totalmente. Aparte de lo del problema en sí que tuve con los músicos, porque aparte fue, o sea, imagínate que irte de tu país a un lugar tan lejano como era en ese momento Italia o España para nosotros, 15.000 kilómetros. Estoy hablando de esto también hace 16 años atrás, o sea, era otro momento también, ¿no? Entonces fue todo como que bastante complejo. La idea original era ir un par de años y probar a ver qué onda y volver. Estábamos en acá en Argentina estábamos en nuestro momento de explosión, o sea, claro. Estábamos haciendo show en el que llevábamos mucha gente, la repercusión era muy buena. Y bueno, nada, son estas cosas que pasan, en las cuales hay diferencias con los músicos. Al fin y al cabo, uno con el tiempo, a pesar de que en su momento duelen y mucho, uno agradece porque por ahí hubiese sido todo para peor. Y al fin y al cabo, a pesar de que todo se demoró muchísimo tiempo más y por ahí que la banda estuvo bastante tiempo parada, hizo igual que mis ganas nunca mermaran, ¿no? Y lo de la salida del segundo disco fue, en realidad el problema más que de nosotros fue de parte de la disquera, porque el dueño de la disquera es el marido de Tarja Turunen, la cantante de Nightwish, y como el disco lo iba a mezclar el guitarrista de Nightwish, Empu, y fue justo en el momento en que la echaron a Tarja de Nightwish, entonces bueno, de alguna manera me terminó repercutiendo a mí también eso, porque hubo cambio ahí en el productor y bueno, todo se fue estirando. Fue en un momento también en que estaba cambiando todo, ¿no? Como que el 2000, ya a mediados de los 2000 ya empezaba a cambiar un poco todo el tema de la música digital, ya no se vendían tantos discos, ya el power metal dejó de ser popular, la verdad también, porque había 15.000 millones de bandas que sonaban todas iguales, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que por eso también la disquera se tardó bastante en sacar este material, pero bueno, finalmente vio la luz. Yo no quedé para nada conforme con la mezcla y con las demás cosas, pero bueno, vio la luz. Hay muy buenas canciones, hay canciones de hecho que todavía estamos de esa época que estamos tocando en vivo, porque realmente son canciones, aparte de que son de mi autoría, que realmente son muy importantes para mí. Entonces, nada, cosas que tenían que suceder. El destino al fin y al cabo me jugó las cartas, en las cuales hoy, bastantes años después de todo esto, me da la posibilidad de poder seguir adelante, de grabar un disco nuevo, de haberme encontrado con músicos de un talento increíble y con muchas ganas de hacer las cosas. Entonces para mí eso es súper, súper importante. Es tan importante que estar rodeado de buenas personas como de la calidad técnica que ellos me pueden aportar a mi banda, ¿no? Eso te iba a comentar que ahora tu nuevo vocalista también es una máquina, tío, de voz. O sea, hay por ahí algunos vídeos en donde se hace la presentación, uh-huh, y todo eso. Es bárbaro. Uh-huh. Bárbaro, como también. Eso decías que tú eres un descubridor de talentos prácticamente con tu banda. Porque la verdad los músicos que has tenido pues han caído en diferentes proyectos y que la verdad que son pues muy visibles en el mundo. Sí, definitivamente sí, de alguna manera ha sucedido de esa forma. Sí, Nacho, el nuevo cantante, es un animal. Realmente es un talento impresionante. Aparte de ser un excelentísimo cantante, es un guitarrista del carajo, es una bestia realmente. Es como tener a Messi en el equipo, ¿viste? muy muy bueno. Aparte que muy buena química se ha armado, las canciones que he hecho y él ha aportado también compositivamente, es con el que más por ahí he trabajado el tema de la composición. Realmente muy bueno. Yo estoy muy conforme. Yo soy un tipo muy difícil de conformar. Muy, muy difícil de conformar. Entonces, que yo esté diciendo esto es porque realmente el tipo, yo no soy nadie, ni mucho menos, no porque me crea nada, pero sí el tipo es muy bueno. O sea, de verdad. Lo que pasa es que tú eres un tío que quieres lo mejor para lo que haces. Y te exiges tú mismo, primeramente, y luego, pues tienes claro, que exigir al resto para que tu trabajo quede prácticamente bien establecido. Totalmente. Eso es de ser de un profesional, prácticamente. Sí, es que por eso me he tardado también muchas veces, diferentes tiempos con el tema de materiales y todo eso, porque sí siempre quiero que sea algo que realmente que quede y que el día de mañana es el legado que nosotros vamos a dejar una vez que no estemos más, ¿no? Entonces, sí me parece que tengo muchas cosas que expresar y muchas cosas que por ahí de decir, siempre tratando de dar un mensaje positivo, y entonces me parece que está bueno estar rodeado de gente que tenga las mismas ganas de hacer bien las cosas, porque la única manera de tratar de hacer bien las cosas, más allá de lo que uno pueda hacer, es el trabajo, es lo más importante, claro, ¿no? Es poder trabajar en todo esto. Para nosotros que estamos acá en el tercer mundo es todo más complejo, nosotros no vivimos de esto, entonces a veces los tiempos son mucho más difíciles para nosotros, pero esto está hecho con el corazón desde siempre. A esta altura de mi historia personal, con 43 años, podría estar haciendo otra cosa mucho más tranquilo, pero esto es lo que amo hacer y lo que voy a hacer hasta que se me caigan los brazos a pedazos, ¿no? Entonces, nada, siempre tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Y dejando, tratando de dejar siempre un mensaje positivo, muy como positivo. Te digo. La verdad que escuchar un músico de una talla muy grande, así te lo digo sinceramente, una talla muy grande, porque el hacer un proyecto y codearte con las mejores bandas del metal argentino, que no son pocas, o sea, estar ahí, abrirte un hueco, hacerte un hueco en toda esa escena, no debe ser fácil, y que tú lo hayas hecho, pues hombre, eso también es ser de una talla muy grande, de una manera pues muy muy buena. Bueno, te agradezco tus palabras, y sí, como te digo, la cosa es tratar de hacer las cosas bien, de mirar para aprender de la gente de afuera. Nos ha tocado compartir escenario con muchas bandas internacionales en su momento, los primeros Nightwish, aquel Nightwish de Wishmaster, con Helloween, con Barón Rojo alguna vez también. Nos ha tocado con muchas bandas que hemos tocado, Vision Divine, Labyrinth, y uno también ve de esa gente y aprende del profesionalismo, ¿no? Cómo se mueven, y uno trata de incorporar a lo suyo, siempre para mejorar y para seguir creciendo, porque uno en esto, como en todo en la vida, siempre va aprendiendo y trata de mejorar día a día, cada día ser mejor, y bueno, al menos dejar, ya te digo, este legado, y que esté bien hecho, ¿no? O sea, porque después puede gustar, después el gusto es subjetivo siempre, pero cuando alguien escuche Azeroth, diga, ah, bueno, sí, me gusta, o ah, no me gusta, pero qué bien hecho está, o qué bien suena, o cómo se nota que está trabajado, en un montón de aspectos, ¿no? Uno trata de llegar, de hacer un trabajo en lo musical, obviamente, y también cuando está el corazón metido, es como que a veces hacer esa mancuerna es bastante difícil, pero creo que al fin y al cabo se nota en el resultado final, ¿no? La verdad que sí. De todos de estos tres discos que tienes de estudio, que no son, no es difícil, ¿sabes? No es difícil, o es difícil, no sé cómo de preguntártelo, porque has trabajado con gente muy profesional en la elaboración, en la producción de tus discos. Aparte, te has codeado con músicos de talla internacional también, inclusive invitando a que hagan coros en su momento, pues, cantante de Green Guardian, también, pues, Hansi Kurz, o sea, tú como de estos tres pedazos de discos, el Azeroth, el 2, y Historias y Leyendas, que sacaste en el 2010, para ti, ¿a cuál le tiras un poquito de mano? Yo sé que todos los tres, cada uno... Sí, eso es re difícil, eso es como decir a qué hijo querés más, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero... Es medio complicado. ¿Con quién te sientes más contento? Yo a todos. Es que todos de alguna manera fueron algo. Yo qué sé, el primero, por ser el primero, tiene toda esa inocencia también, ¿no? El Historias y Leyendas, el último que saqué en estudio, también fue muy importante porque fue después de un parate bastante grande. Fue como que retomar todo el tema de decidirme otra vez a sacar algo con el nombre de la banda como tal, porque en todos estos años que han sucedido, porque yo te estoy hablando, te conté en 5 minutos lo que pasaron 16 años, yo cuando estuve viviendo en México estuve tocando con otras bandas, estuve en otra situación en la cual yo era intérprete de las ideas de los demás, pero digamos que mi creación siempre fue Azeroth, ¿no? Entonces, es muy difícil poder elegir una, no sería muy difícil para mí poder decirte, no paso de responder porque no podría responder. Y te entendemos, Fernando, la verdad que estas cosas a veces pues siempre hay artistas o cantantes que siempre te dicen, mira, para mí me declino por tal disco, por tal forma, pero en su momento, como te dije, cada uno en su faceta, en su tiempo, en su etapa, pues tiene mucho, mucho que desear de todos estos tres. Claro, aparte que representan, aparte de lo musical en sí que puede haber uno dejado y que puede gustar o más allá, más o menos, es lo que representa en lo personal para mí, en mi vida, en determinados momentos, ¿no? Porque esto al fin y al cabo son expresiones de momentos, ¿no? Como este disco que viene ahora, yo estoy súper entusiasmado con el disco este que viene ahora. Para mí es maravilloso, son maravillosas las canciones que estamos haciendo y todo lo demás. Entonces, yo siempre me tengo que sentir conforme con lo que estoy haciendo. Después uno le encuentra mil detalles porque uno es así, pero siempre tratando de dar lo máximo siempre, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Entonces, la verdad que, o sea, ya te digo, me siento afortunado de poder estar en este momento otra vez en el proceso de grabar un nuevo disco en esta época en lo que todo es tan difícil, en lo que todo es tan efímero, en lo que solo ahora existe lo digital y las nuevas generaciones por ahí ven las cosas de otra manera que la veíamos nosotros. Es mucho más fácil todo. Mucho más fácil. Antes eran otros esfuerzos, ¿no? Ah. O sea, antes, yo qué sé, yo siempre cuento que cuando yo me tenía que ir a comprar un disco, me tenía que ir a una disquería que estaba a una hora y media de mi casa y tenía que ir y volver y me volvía casi corriendo para llegar rápido y escucharlo. Uh-huh. Y hoy a dos clics de distancia en un teléfono o dos dedazos de distancia, como lo quiera decir, en YouTube tenés cualquier cosa o en Spotify o lo que sea. Uh-huh. Pero está bien también que sea así, está bueno porque uno puede acceder a un montón de cosas. Descubrir la oferta, también. Claro, pero la oferta se hace cada vez más grande porque también la realidad es que hay un montón de chicos que por ahí por el hecho de creer que tienen una guitarra ya son músicos y graban discos, y tener una banda y ser músico y tratar de hacer esto profesional implica un montón de esfuerzos de todo tipo, de tiempo y sobre todo de trabajo, ¿no? Entonces, ponerle mucho amor y mucha pasión también. Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada, uno sigue haciendo esto como siempre, como lo siente, y bueno, tratar de siempre de llegar a todos lados que sea posible. Bueno, como ahora tengo la posibilidad de hablar con vos, que estás allá del otro lado del charco, el cual agradezco realmente que te hayas interesado en hacerme esta entrevista. Entonces, nada, es tratar de difundir un poco la historia, que la gente, si tiene ganas, se acerque, y bueno, es tener la oportunidad, yo confío a pleno en lo que hacemos, es tener la oportunidad de poder mostrarnos, ¿no?, ante la mayor cantidad de público posible, nada más. Así que yo estoy muy conforme con todo lo que se viene haciendo, yo no reniego de nada de lo que hice, ni de nada de lo que haré, si no estaría haciendo esto. Me imagino que algún tema o un disco que quedó ahí relegado para meterlos en los discos que has tenido, ¿reeditarás algún disco o volverás a recoger, como se dice, para este nuevo disco? ¿Habrá algún tema que hayas dejado de lado en los anteriores? No, generalmente no. En realidad soy un tipo que siempre primero se manejó con el tema de la informática y computadoras y demás, ¿no? Uh-huh. Allá en aquellos tiempos en lo que todavía no estaba tan en auge por ahí. Entonces es como que siempre grabo muchas ideas, voy teniendo ideas, las voy grabando y las voy guardando y las voy guardando y por ahí después en algún momento las utilizo, ¿no? Pero no tengo eso de temas de descarte que use... de descarte, entre comillas, ¿no? que use para otros materiales. No, no, no. En realidad siempre tengo ideas y van fluyendo solas, ¿entendés? O sea, van tomando también, le van dando identidad a los discos en sí, ¿entendés? Historias y Leyendas, por ejemplo, fue un disco súper personal, el cual compuse desde el primer golpe de batería hasta el último acorde de teclado. Y en este caso, ya acá está más compartido, que al fin y al cabo es lo que me interesa, es esto. Esto no es mi proyecto solista. Esto siempre es un grupo, ¿entendés? Y si hay algo que me da mucho orgullo de todo esto es que, como vos bien decís, a pesar de que han pasado un montón de cantantes y han pasado varios músicos, la identidad de la banda nunca ha cambiado y siempre de alguna manera se nota sin pecar de soberbio ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante de todo, ¿no? Que poder tener una identidad, entre comillas, con la banda, poder sonar siempre de la misma manera, porque a mí me gusta el heavy metal, me gusta la melodía, entonces un poco más rápido, un poco más lento, un poco más fuerte, un poco más acústico, pero siempre va a haber eso, ¿no? Entonces, oye, Fernando, las letras las realizas tú o en conjunto, siempre acompañado. Mira, las de este disco nuevo vienen compartidas. En realidad, siempre trato de también de alguna manera de involucrar a los cantantes, que son los que van a interpretar en el tema de la composición, por esa cuestión, para que sientan propias al momento de interpretarlas, ya sea cantando en el disco o en el estudio, ¿no? Entonces, digamos que siempre, ya te digo, salvo el de Historias y Leyendas, que fue un caso particular en el cual compuse todo, todas las letras, todas las canciones, todo, en los demás discos sí he compartido el tema un poco más del tema de la composición de las letras, ¿no? Así que, bueno, nada. También viene de esa manera. También decir que antes que se me olvide, agradecerle mucho a Maximiliano Lauria, que ha sido un puente para poder estar hablando contigo, Fernando, que siempre está también ahí apoyándonos al programa. También decirte que... Sí, un fenómeno, Martín. La verdad que sí, yo lo conocí ahora en esta nueva época, yo no lo conocía antes, lo conocí ahora desde este tiempo que estoy de vuelta acá viviendo en Argentina, y también nos está ayudando con toda esta historia, bueno, nuestro manager que es Tomás, ¿no? Igualmente a Tomás. Y nos está ayudando... Sí, sí, claro. Y nos está ayudando él también es esta nueva sangre de gente que está queriendo hacer cosas bien, ¿no? Está buenísimo. Y cuando uno encuentra gente que quiere hacer las cosas bien, uno se une a esa gente o va con esa gente para tratar de seguir haciendo crecer esta historia, ¿no? De llegar a más personas. Claro, de hacer saber de que Acero todavía vive y que está vivito y coleando. Oye, Fernando, te paso a mis colegas que están aquí también escuchándote, escuchando nuestra charla. Te paso también, ¿tienen alguna inquietud que te quieren hacer? Dale, dale. Bueno. Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mira, yo tengo una pregunta que es sobre un poco cómo fue la experiencia de tocar con Helloween y Nightwish y cómo afectó al grupo. Sí, la verdad que fue muy bueno, sobre todo lo de Nightwish, bueno, no era el Nightwish que es ahora, obviamente, era el Nightwish de Wishmaster que estaba a punto de explotar. Fue muy bueno porque había bastante gente, pero lo de Helloween en particular, yo como fan de la banda, a pesar de que no era la formación por ahí mi preferida, vamos, estaba Waycat, estaba Grospo, ¿no? O sea, es como que, vamos, se te cierra un poquito, ¿no? Toda la historia ahí. De verlos, Sí, fue... pero en su momento era Helloween, o sea que... No, siempre Helloween. Claro, aunque no hayan estado ahora, ¿no? Pues, o sea, yo creo que ahí te llenarías de, al mismo tiempo, alegría. Un orgullo, y nervios, ¿no? Sí, totalmente, un orgullo. De hecho, el show de Helloween fue de todo, mirá que tengo bastantes shows, pero ese show de Helloween en particular creo que fue el único que me puse así como que medio... nervioso por lo que representaba la banda con la que estaba tocando, ¿no? Una de las precursoras de toda esta música que nosotros hacemos. Así que, no, muy bueno, fue muy positivo. Aparte que había muchísima gente y nos sirvió muchísimo también para mostrarnos a un público que muchos nos conocían, porque muchos coreaban nuestras canciones ese día, pero había mucha gente que no nos conocía y nos conoció a partir de vernos esa noche. Y bueno, por suerte aumentó un poco más el tema de la repercusión de nuestra banda, ¿no? Hola, Fernando. Soy Juan Adalid. Hola, Juan. Nada, antes de nada, felicitarte por toda tu trayectoria y en general la de tu proyecto y tu carrera, ¿no? Y Azeroth, sobre todo, que es un grupo referente en lo que es el metal, ¿no? En cuanto a lo que habíamos estado hablando antes, bueno, un poco nos había resumido la historia del grupo. De hecho, te has codeado, como bien decía mi compañero Patrick, no solamente a nivel musical con grandes músicos, sino también detrás con productores, ¿no? De talla internacional, con grandes grupos, incluso ilustradores, ¿no? Para las tapas de, sobre todo la primera, ¿no? Del primer disco. Pero ya independientemente de ello, quería un poco referirme a lo que es el estilo un poco de Azeroth, ¿no? En aquellos años, como bien decías, era un poco la explosión, ¿no? El principio de grupos como, no sé, Helloween, todo lo que es el metal progresivo, ¿no? Y el power metal. Y Azeroth, de alguna manera, también marcó ahí una diferencia, porque de hecho había, aparte de Angra, quizás, ¿no? Que era un grupo de Brasil, latinoamericano, quizás había pocos grupos que se atrevían un poco, ¿no? A lo que era el power metal, ¿no? De principios de los 90 y el metal progresivo. Y quería hacerte una pregunta en relación a aquellos recuerdos que tienes de cómo empezó Azeroth y el estilo que ha marcado esta trayectoria. Ahora, sí. De hecho, si te fijas también, todos los grupos que bien mencionabas, ¿no? Nightwish en la época de Wishmaster, antes de explotar, Angra incluso, ¿no? Y sí. Helloween, incluso, bueno, yo como fan de Vision Divine o Liberin, que todavía siguen en activo. ¿Cómo ha cambiado o ha evolucionado quizás? Porque al principio sabemos que habían pocos grupos que estaban dedicados a este, bueno, por enmarcarlo, ¿no? Un poco el estilo del power metal sinfónico, el rock progresivo. Ahora, claro. ¿Tú cómo ves este género? Que como bien has dicho antes, hay ya miles de bandas, pero ¿cuál es la diferencia que quizás tú ahora, en este siglo XXI, en relación a esos años, con este género en concreto, ¿cuál es la diferencia o cómo crees tú que ha evolucionado un poco este estilo de música? Mira, en cuanto al estilo en particular, yo creo que yo soy un gran escucha, yo soy un fan de la música, del metal en general, y escucho tanto música de cuando yo era más chico como todo lo que viene saliendo nuevo, ¿no? Entonces es como que sigo bastante todo lo que es el metal en general. Y sí, bueno, como vos bien decís, esto es como todo. Es como cuando en su momento, después que se hizo popular Nightwish, salieron 27 mil millones de bandas con cantantes femeninas, y cuando salió, se hizo popular en Ciferum, salieron 24 mil bandas con kilt haciendo folk, ¿entendés? O sea, son como todo, son como que modas de toda la historia. Y prevalecen aquellos que siempre le buscan una vuelta a la historia, ¿entendés? Yo creo que las bandas de power metal, las de que quedaron, las pocas que quedaron de aquella época, ninguna hace lo mismo que hacía salvo Helloween, ¿no? Han cambiado, y como que muchos, si vamos a, no sé, Stratovarius por ahí, pero bueno, si a esto podemos llamarlo Stratovarius, porque no está Timo Tolkien, entonces para mí no es Stratovarius, pero bueno. Pero, no sé, ves a Sonata Ártica, que ha cambiado muchísimo su estilo y un montón de cosas. Uno entiende su estética, además. Y esto lo puedo hablar desde mi caso personal, que uno va madurando en el tema compositivo porque va aprendiendo, porque va incorporando cosas, va haciendo. También uno trata de no repetirse, porque uno, con todo el respeto y el amor que le tiene, uno no es AC/DC que hace tres acordes todo el tiempo y suena igual. Entonces uno quiere, porque es lo que a uno le gusta y por diversidad, uno va tratando de crecer en un montón de cosas. Yo creo que ha cambiado muchísimo lo que era el power metal de los primeros 2000 o fines de los 90 a este, ¿no? O sea, que a las pocas bandas que existen hoy, ha cambiado muchísimo el estilo, se han enfocado. Lo que pasa es que hoy todos es como que buscan, antes sonar bien era bastante difícil, sí. Hoy por hoy es mucho más fácil para las bandas acercarse a tener un buen sonido, y eso está bien. Entonces viene el trabajo más de guitarras más pesadas por ahí. Para mi gusto se ha perdido bastante, salvo excepciones, el trabajo melódico, ¿no? Es como que se busca hacer todo como más grubero, más... Exacto. No todos quieren tener la parte trabadita a lo Pantera, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el cual todos movamos la cabeza, y está bien, pero también hay un montón de trabajo en un montón de cosas. Es muy difícil, como yo decía antes, ser objetivos con el tema de lo que es el arte y la composición, porque esto no es matemática, esto sale de adentro y uno quiere, son las cosas que uno quiere expresar. Entonces, ya te digo, sería por ahí, no se puede generalizar. Uno puede hablar de casos puntuales como lo que te nombré, que son los que se me vinieron a la cabeza ahora, pero sí es evidente que esto fue una moda en su momento, y como todo moda desapareció. Y bueno, nada, quedaron los que tuvieron más ganas, más talento, más perseverancia, yo qué sé. Pero sí, no es lo que era antes, obviamente, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la música en general, ya te digo. Y bueno, y en mi caso, por ahí yo sí mantengo un poco más el tema de la esencia de siempre hice. Pero sí, bueno, evolucionando cosas, el hecho de trabajar bastante el tema melódico da una amplitud bastante grande en el cuanto a tratar de no ser repetitivo, ¿no? Entonces eso está bueno también. Exacto. Coincido completamente con lo que has dicho, y dentro de estoy de acuerdo en el tema melódico, ¿no? Y también dentro de la complejidad melódica y compositiva que de hecho conlleva, ¿no? Bueno, siempre intento no enmarcarlo, ¿no? Pero por llamarlo de alguna manera, esta forma, ¿no? De hacer música, que es el metal, el power metal o el metal progresivo, como quieras llamarlo. Es que la forma, efectivamente, es que uno hace esto, como yo te decía, como decía antes también, uno hace esto porque lo siente y para pasarla bien, para divertirse. Yo me divierto tocando, o sea, por eso yo tengo ganas de salir a tocar ahora, no porque me vaya a ser millonario con esto, ni muchísimo menos, sino porque realmente... Disfruto de estar arriba del escenario, disfruto de ir a ensayar, disfruto de grabar un disco, disfruto de componer las canciones, ¿entendés? Entonces, y yo qué sé, y a mí lo que me divierte a mí en particular por ahí es hacer cosas un poco más complejas complicarlas, entre comillas, ciertas cosas, ¿no? Sí. Y está bien, o sea, a lo que voy, yo no podría hacer de nuevo un tema como Campaña del Desierto, que hice en el primer disco ahora, ¿entendés? Porque es un tema que compuse en el 96 y pasaron 22 años de eso, ¿entendés? Claro. Entonces creo que yo he madurado también como compositor y que puedo hacer cosas distintas, no ni mejores ni peores, distintas, ¿entendés? Darle otro enfoque a la cosa, porque es muy fácil sino colgarse en lo, cuando a uno le va bien en algo, no colgarse de ese pequeño éxito y sacar clones y clones y clones y clones, ¿no? Me parece más interesante y más divertido en lo personal hacer este tipo de cosas, porque al fin y al cabo si uno después termina haciendo esto como si fuese ir a trabajar a la fábrica, no tiene chiste, sería, ¿no? Todo uno muy tiene monótono, que disfrutar de esto. Sí, y aparte que se siente esa vibra cuando uno está arriba del escenario para con la gente, ¿no? Que uno la está pasando bien arriba. Sí, de hecho lo que tú decías, dentro de esa complejidad, ¿no? Que tú como compositor lo haces cada vez que compones o creas canciones. Quiero preguntarte en ese sentido cómo es ahora la forma, el método quizás de componer, lo que representa ahora ya Azeroth en este 2018, ¿no? 2017, desde que nuevamente se engranó nuevamente Azeroth. Y ahora, en este 2018, ¿cómo es tu método, tu método forma compositiva? Sigue, el método para mí sigue siendo idéntico al que era hace 20 años atrás. Es por ahí sentarme o con una guitarra o con un teclado o con lo que sea, tocar cosas, armar y armar todo el esqueleto de la canción, en escribirlo, ¿no? En pentagrama, uh-huh. y utilizar algún tipo de software, sí, como para, en su momento era Cakewalk, Sonar y todas esas historias, para hacer mi MIDI, y a partir de mi MIDI, sí, pasarlo por alguna cosa más para que suene, no suene a jueguito de 8 bits y suene un poquito más real, sí. Y a partir de eso sí compartirlo con los demás, ¿no? ¿Exclusivamente te dedicas tú a componer o tus compañeros también aportan lo que es el tema instrumental o incluso las letras de las canciones? Hola, hola. Sí, ¿nos escuchas, Fernando? Hubo ahí una... Sí. Sí, pues mira, nada, te estaba preguntando que eres tú exclusivamente quien compone lo que es el tema instrumental y cómo funciona el tema de composición, aparte del instrumental, las canciones, las letras, ¿cómo funciona este trabajo en el grupo ahora? Mira, en realidad, como siempre, yo vengo con las ideas, como te decía, no sé si me llegaste a escuchar o no, porque como sí, se cortó. Sí, la última generalmente parte. Generalmente armo sí. las ideas tocando Hola. Sí, te escuchamos. Sí, se te escucha, Fernando. Fernando. Hola. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Sí, okay. Nada, como sabes, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero nada, la parte final de la pregunta era, bueno, aparte de cómo habías respondido tú de tu forma de componer, sigue siendo la misma, y al final, en el grupo en sí, ¿cómo se trabaja una vez que llevas tú todas esas ideas y para llegar ya a lo que es la parte final, ¿no?, de la composición? Sí, claro. Yo en realidad hago toda la canción, en realidad. Llevo la canción, la comparto con los chicos y, bueno, ahí vamos viendo arreglos, vamos viendo de acomodar un poco las cosas, de que cada uno aporte desde lo suyo, el guitarrista o el baterista, si quiere aportar arreglos, si realmente merece. Yo soy como que jugador y director técnico, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Entonces es como que tomo un poco las decisiones, pero sí, van de esa manera. Generalmente cuando hago las canciones también armo todo el tema de la melodía vocal. Uh-huh. Y digamos que, lo salvo en casos muy particulares, lo último que se arma es la letra, ¿no? Me entiendo. Que va a ser la identidad final de cada una de las canciones. Genial, pues oye, muchísimas gracias. Un verdadero placer y sobre todo... Súper emocionados estamos aquí con esta entrevista y principalmente sabiendo que Acero continúa más fuerte que nunca, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Fernando, y un abrazo enorme de mi parte. Ahora mis compañeros se despedirán de ti también. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo. Suerte. Abrazo gigante. Dale, gracias. Bueno, Fernando, estamos por acá. Ahí estaba también mi colega Edu, también, que se va a despedir ya de ti. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias, Edu. Cuídate. Bueno, Juan, gracias a vos también. A ti, gracias igualmente, Fernando. Fernando, te iba a decir una cosa. Ya hay fechas ya confirmadas para este 2018, ¿no? Estamos por acá mirando. El 10 de marzo estarás en Mar del Plata, ¿no? El 7 de abril estarás en Liniers, en Cava. El 13 de abril estarás en Cipolletti, en Río Negro. Uh-huh. El 14 de abril también estarás en Río Negro, en Bariloche. Uh-huh. Y pues prácticamente para mayo nos estás ya, se puede decir, confirmando un videoclip, ¿no? También que está por ahí. Exactamente, sí, sí. Estas son las primeras cuatro fechas confirmadas, como decís vos, Mar del Plata, que es acá, es un lugar en la costa. La otra es acá en la ciudad de Buenos Aires, Cava, ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a tocar en la Patagonia Argentina, que es ahí en Río Negro. Y bueno, hoy hay un montón de fechas más que vamos a ir confirmando. Vamos a tocar en Rosario, vamos a tocar en Córdoba. Vamos a hacer bastante el tema del interior acá de la Argentina, por suerte, porque bueno, hay muchas ganas de ver al grupo. Y sí, como vos bien decís, la salida del disco está pautada más o menos para junio. Y ahora en marzo vamos a estar grabando un videoclip de que va a ser de una de las canciones de la que va a abrir el disco, de hecho, que es una canción maravillosa que creo que les va a volar la peluca a todos. Y nada, vamos a presentarlo, sí, a finales de mayo, este videoclip. Y presentarnos, tocar todo el año, que es lo que más nos gusta hacer. Y para finales de año, me imagino que para noviembre, espero yo poder hacerlo para la fecha de mi cumpleaños, que es el 24, presentación del oficial de este nuevo material. Brutal. Una fecha muy bien escogida, Fernando. La verdad sí, totalmente. Inolvidable. Totalmente. Oye, pues nada, espero que haya otra oportunidad pues para hablar un poquito más ya sobre este disco que se viene, que por cierto, tenemos por acá ya el nombre que se va a llamar Más Allá del Caos, ¿no? Exactamente. Y pues, de hecho, nos han pasado por acá también un temita que es la promo, que grabaron la promo, pues que lleva por nombre Entre las Cenizas, este disco, y vamos a, una vez que, exactamente. Que terminemos esa contigo. Esa canción es la que, ¿pusiste internet algo, Nacho, no? Es un directo total. Es un directo total. Bueno, y decíamos que vamos a dejar con este tema una vez que terminemos con Fernando, y la verdad que es un gran tema que se grabó, pues es una promo que grabaron el año pasado, a finales del año pasado, y que lleva por nombre Entre las Cenizas, de ese discazo que vendrá en el 2018, que lleva por nombre Más Allá del Caos. Pues nada, Fernando, querido, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Todo un honor. Te mando un abrazo grande, Patricio, te agradezco mucho el espacio, la verdad. Y nada, ahí cuando estemos con el disco nuevo, hacemos uno nuevo para presentar las canciones, si querés. Genial. Oye, un abrazo grande también a Maximiliano Lauria y a Tomás, que también pues es su manager y que también nos atendió fenomenalmente para poder conectar contigo. Grande maestro. Dale. Grande maestro, y pues nada, pues... hasta siempre, compañero, y nada. Claro. Lo mejor. Un abrazo enorme a ti y a muchas gracias. Quienes hacéis Azeroth. Oye, por cierto, a tus compis también un abrazo enorme para tus compañeros. Claro que sí. Para Pablo, para Daniel, también pues para Ignacio, su nueva voz, y pues por ahí se me queda uno más. También a Leo se me quedaba por ahí. Leo, también un abrazo enorme para ellos, que son unas máquinas, unas fieras brutales. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Abrazo gigante. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, y nosotros, lo dicho, vamos a dejarles con Entre las Cenizas, esa promo que viene ya de ese gran disco, este 2018, que lleva por nombre Más Allá del Caos. Azeroth desde Argentina, aquí en Zona del una vez más se derrumban mis días, surcando un mar de tristeza infinita, en soledad, perdido en el silencio, quiero gritar, necesito respirar. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. ¡Wow! Menuda entrevista nos hemos mandado con el gran Fernando. Y la verdad que ha sido todo un honor hablar con este artista. Un máquina, el gran Fernando de la banda argentina Azeroth. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también, vamos a conocer un poquito al gran Vicky Valero, que también lleva un programa desde Zaragoza. Su programa se llama Vivo Rock. El 30 de diciembre también estuvimos ahí reunidos entre todos. La verdad que por falta de tiempo no pudimos entrar en directo con él, pero que la oportunidad siempre se abre la puerta por acá, por Zona del Metal. Así que vamos a hablar un poquito con Vicky. Vicky, ¿estás por ahí, querido hermano? Por aquí estamos, ¿qué tal? Hola, mi querido Vicky, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Pues mira, estaba preparando el programa del próximo viernes de TAFM. Ah, un currador nato como tú, macho. Ahí, como siempre, ahí desde también desde tu sitio donde estás dando caña todas las semanas. Sí, señor. Bueno, pues Vicky, cuéntanos un poquito. Bueno, la vez pasada, pues no tuvimos el tiempo suficiente, ya que nos tirábamos aquí como 6 horas de programa. Y pues entonces, nos se quedaron algunos compañeros por darnos a conocer su programa, su proyecto, que es lo que están apoyando y qué es lo que hacen. Y la verdad que uno de ellos era Vivo Rock, pero no nos quedamos ahí con esas ganitas, así que aquí estamos. Okay, hombre, pues mira, lo primero de todo, felicitarte a ti, a todo vuestro equipo, y por esta iniciativa que tuvisteis, porque realmente ha sido algo muy positivo, muy cañero, ¿no? De entrada, ya simplemente con que estemos en contacto diariamente a través del grupo de WhatsApp, pues toda la gente que pudimos participar y los que no pudimos, que estemos en contacto cada día, yo creo que ya es un aspecto muy positivo de esta iniciativa. O sea que de entrada ya, felicidades por esto. Bueno, pues también decirte que las cosas no quedan ahí. Queremos que se siga moviendo y que no solo sea ese 30 de diciembre que nos reunimos, sino que también siga esa pauta, siga más adelante, digo yo, para seguir uniendo lazos también entre programas también, porque eso es fundamental para poder así, el único que ganará ahí serían las bandas, y que ese es nuestro objetivo. Exactamente. Bueno, pues de eso se trata de hacer difusión de la gente, ¿no? De la gente que está aliada haciendo música. En mi caso, en Vivo Rock, hacemos difusión no solamente de metal, sino de otros estilos que están comprendidos dentro del abanico del rock, ¿no? Que pueden ser pues un tanto más comerciales o no, ¿vale? O sea, es decir, el caso es que, bueno, es hacer difusión del rock en toda su esencia y en todo su abanico. Y lo cierto, bueno, pues que yo en Vivo Rock estoy haciéndolo a través de dos programas. ¿vale? Que llevan el mismo nombre, pero bueno, son matices muy diferentes. Pues mira, para hacernos una idea, yo estoy en Vivo Rock en TEA FM y aquí lo que estoy haciendo pues son monográficos de discos en directo. Por cierto, pues como te decía antes, estoy preparando el disco, el programa del viernes que viene, y voy a hacer un monográfico de un disco de Blues Brothers. Es el Made in America. Entonces, bueno, pues eso, monográficos de discos en directo, luego cada 10 programas hago lo que yo llamo un batiburrillo edition, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, hago una selección musical, personal, y de los temas que me van enviando la gente a través del grupo público Vivo Rock de Facebook. Y luego pues estoy haciendo resúmenes también del programa que hacemos en directo los miércoles en la sala Creedence aquí en Zaragoza. Es un programa que se llama Vivo Rock en Concierto, que bueno, pues como ya os podéis imaginar, es un programa en directo con actuaciones en vivo y bueno, y con entrevistas. Y ahí nos andamos, ahí nos andamos, ¿no? En este programa los miércoles, pues aparte de las actuaciones en vivo y las entrevistas, pues tengo una serie de colaboradores que bueno, que acaban de completar el programa, el ciclo, ¿no? Uh-huh. Esos colaboradores, pues bueno, entran dentro de 10 secciones diferentes. Y dices, bueno, 10 secciones. Bueno, 10 secciones que no las hacemos todas de golpe. Las vamos alternando entre programas. Entonces, pues bueno, tengo, por ejemplo, a Alejandro Castro, que me va llevando una sección que se llama Rock and Roll High School. Uh-huh. Y a la cual pues hace historia del rock. Pues empezó haciendo historia de los diferentes estilos dentro del rock, desde los años 50 hasta ahora. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de los outsiders, de gente que no tuvo la repercusión que se hubiera querido dentro del rock. Uh-huh. Es decir, son gente que marcaron una línea, pero ahí se quedó. Gente que a lo mejor con una canción, tú nombras la canción, inmediatamente te viene el autor a la cabeza, pero luego piensas, bueno, ¿y qué ha hecho este señor después de esta canción? Bueno, pues no ha hecho nada más. O sí que ha hecho, o se ha mantenido en la sombra, o ha tenido una muerte jodida, ¿vale? Que también es muy habitual en el mundo de la música. Eso sí es verdad, que a veces te enteras porque ha fallecido y, por ejemplo, y entras en razón, dices, joder. Ayer mismo, por ejemplo, nos enteramos de la muerte del baterista de Mr. Big, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, sí, es una gran putada, ¿no? Y dices, bueno, realmente no te has enterado de que ese hombre tenía Parkinson hasta que se ha muerto, ¿vale? Son circunstancias muy, muy duras, muy duras, pero que dices, bueno, que no por ello no este hombre pues no ha tenido su importancia dentro de la música, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, tenemos otra sección que también se llama Rock and Roll News, que la llevan pues dos colaboradores, que se llaman Hugo Landa y Guille Naval, que bueno, que estos dos señores tienen una asociación que se llama Eventos Role, y bueno, y van haciendo eventos, van haciendo conciertos. Vivo Rock ha colaborado con ellos en diferentes conciertos de tipo México. Y bueno, y estos señores pues me llevan a una sección de actualidad musical. Vale, entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la actualidad del rock and roll, pues ahí están ellos para contarla. Luego, aparte de esto, pues bueno, Guille Naval colabora conmigo también en otra sección que se llama Con Buena Letra, que lo que hacemos es desgranar letras de rock and roll, de canciones de rock and roll. Uh-huh. Canciones en inglés, por supuesto. Muchas veces hay canciones que no sabemos de qué están hablando y seguramente son una solemne tontería, pero que sin embargo las tenemos como endiosadas, ¿no? O al revés, o letras que no les damos importancia y resulta que están marcando la caña ahí, pero de una manera... La verdad que uno se deja llevar por el sentimiento, como la interpretas, como la cantas, y la verdad que lo que tú dices, que hay veces que los que no estamos muy adaptados al inglés... no sabemos a veces lo que está tratando de expresar y todo eso, y para eso está también Vivo Rock, para ir desgranando lo que quiere decir, lo que está comentándonos en esa canción, ¿no? Exactamente. Luego tenemos otra sección que se llama Cine Rock, ¿vale? Que la lleva Javier Millán, que bueno, que es un cineasta dentro del mundo aquí, del mundillo aquí en Zaragoza, muy reconocido. Este hombre aparte es locutor también de radio, es escritor y bueno, y la verdad es que es un cerebrito, es una máquina este hombre, y bueno, pues cada una vez al mes pues nos habla de una película de cine, pues que ha tenido su repercusión dentro del rock. Por ejemplo, esta última pues estuvimos hablando precisamente de los Blues Brothers, de la famosa Granujas a todo ritmo. Vale, entonces pues un poquito por ahí, ¿no? Luego aparte pues luego yo tengo otras secciones que son unas secciones fijas dentro de, o sea, esas sí que son cada programa, y otras que también se alternan, que bueno, que resulta que yo los miércoles cada programa lo abro con un disco diferente en directo de la historia del rock. Entonces pues vamos dando pequeños detalles, ¿no? Pues decimos, bueno, detalles de información acerca de la producción, dónde ha sido grabado, pues un poquito esto, ¿no? Es decir, alguna curiosidad del disco. Y esto son secciones que son cortitas, son dos minutitos de sección, pero que es eso, que vamos dando siempre información acerca de... Sigue, termina. Exactamente. Y luego pues tengo un par de secciones más, pues una que se llama Studio Version, que esto es interesante porque lo que estamos haciendo es que toda la gente que nos envía su maqueta, su disco a Vivo Rock, pues les hacemos una pequeña... ¿cómo se llama esto? Exactamente, una pequeña reseña, ¿no? Acerca del trabajo. Nos escuchamos un poquito el trabajo y bueno, les hacemos difusión de lo que nos han enviado. Y luego otra... que es una sección muy parecida, pero que tiene su matiz, que se llama Ande anda la banda, anda la panda. Vaya nombre, oye, para decirlo rápido. Tú lo has dicho porque ya lo sabes. Exactamente, Ande anda la banda, anda la panda. No creas que vamos de una vez me lío, ¿eh? Que aquí, bueno, directamente lo que estamos haciendo es difusión de bandas de aquí de Aragón. Oye, vale, pues un poquito. Qué bárbaro, la verdad que tú... ¿Tú tienes vida, aparte de la música, del rock, de los programas? Algo de vida tenemos. O sea, me ha dado como para montar una banda de rock también. ¿En tu casa te soportan? Sí, ahí vamos. Digo que si en tu casa te soportan todavía. Todavía me aguantan. Porque macho tienes montado... El otro día se estaba mirando un vídeo en donde lo que comentabas, que haces tú los programas en vivo y ibas directamente a la gente y a los artistas a entrevistarlos en la sala misma. O sea que la verdad sí, que sí, bárbaro, sí. Bárbaro. Y nada, pues, y aparte lo que tú nos decías, otra faceta tuya, no solo te quedas tranquilo y contento dando información a las bandas y difundiendo, sino que también la cantas, vas y cantas y le metes se puede decir, les metes competencia a las bandas, macho. Claro que sí. Bueno, competencia no, porque resulta que, bueno, hacemos una cosita un poco muy común y diferente. Cuando digo muy común me refiero a que, bueno, es una banda de covers, con lo cual competencia poca. Tú sabes que los covers están triunfando últimamente. Sí, no lo hemos hecho por eso. Realmente lo hemos hecho como una consecución lógica de lo que es este programa de radio. Es decir, lo estamos haciendo simplemente por hacer un homenaje al rock and roll. No por nada más, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, hemos aprovechado el nombre del programa, por decir, por darle un empaque ya, por decir, lo lanzamos todo junto, pero realmente es eso, ¿no? Es decir, bueno, pues me he juntado con dos pedazos de músicos, con Chiche Sosa y con Remy Sabatier, que bueno, Chiche Sosa es un pedazo de guitarrista, que bueno, miras el mástil y ya está a dejar de mirar porque te distraes, ¿no? Porque no ves los dedos, quieres mirarlos y dices, a ver, deja de mirar a lo demás, haz lo tuyo. Pero no, el tío es un máquina, o sea, es decir, este hombre lleva su espectáculo propio, en solitario, pues lanzando sus temas en bases grabadas y tocando encima. Pero el otro día también te dedicas a hacer eso de hacer los temas con la boca, Sí. Sí, eso, a ver, eso fue, eso ha sido toda una historia. Resulta que yo en mayo, pues me rompí un dedo de la mano. Claro, llegó agosto, que eso te dices, bueno, tengo un mes para mí. Hostia, increíble, ¿no? Tengo un mes entero para mí. Y yo cada agosto, pues siempre suelo hacer alguna canción de en casa, me digo aquí a grabar y hago un tema, pues haciéndolo yo todo. O sea, me trabajo las baterías, el bajo, guitarras, las voces y hago lo que puedo. Pero claro, estaba con la mano en rehabilitación y no podía tocar. Y dije, digo, pues yo no me quedo sin hacer ninguna canción. Y dije, pues como no lo puedo hacer con la mano, lo hago con la boca. Madre mía. Y ahí está, me hice seis temas con haciendo la capela y ahí estamos. Inclusive me pasaste por ahí algunos temas, macho. Yo me imaginaba y es que flipaba, macho. Digo, joder, no vaya tiempo que le sobra al tío. Voy a pedir un poquito para que me lo mande. Así yo también saco tiempo de y me pongo a hacer cosas. Bueno, pues, sobrar no me sobra. Yo necesito ya días de 96 horas, que lo sepas. Pero vaya, ¿cómo lo cumples, tío, al tiempo? Pues nada, mi querido Vicky, pues qué gustazo pues tenerte también por aquí, por las ondas de nuestro programa. Y la verdad, saber un poquito de tu trabajo, porque es también digno de agradecer un tío que amante a la música y sobre todo a la música en directo, y no solo se queda ahí, sino que hace otras facetas más, y que la verdad todo encaminado por esa gran cultura que es musical. Pues mira, gracias a vosotros por prestarme vuestro tiempo para daros aquí un poquito la chapa de lo que hago, ¿no? Y lo que ya os he dicho antes, pues darte las gracias por estar también tú ahí, estar cada sábado, que bueno, que hacer lo que estás haciendo no es nada fácil, ¿vale? O sea, que estar ahí cada sábado y llenar una tarde entera de sábado con rock y caña, se agradece. Sí, sí, agradece. La verdad que nos encanta a nosotros que llegue los sábados. Bueno, pues mi querido amigo, un gustazo. Pues y nada, pues yo voy a dejar aquí con un tema que me has pasado, el Tush Auditorio de Interpeñas, ¿no? Con tu banda Vivo Rock Band, adelante. Así se llama la banda. Este, pues mira, te digo, ¿me dejas darte un dato acerca de ese tema? Sí, sí. Pues mira, esto es un tema que es una versión de la Lone Star, que es una banda que funcionó en los últimos 60 y en los primeros 70 en Barcelona. Lo que decíamos, unos outsiders de aquí de España, porque esta gente marcaron unos tiempos, marcaron unos ritmos que para la época estaban desfasadísimos, y sin embargo, pues luego no tuvieron el éxito que yo creo que se merecen, ¿no? Aún cuando son una banda de culto. Pero bueno, el tema se llama Adelante, narra la historia de la Lone Star. Lo que pasa es que hemos adaptado un poquito la letra para narrar la historia de la Vivo Rock Band. ¿Vale? Entonces, por ahí está la cosita. Ok. Vamos a echarle, pues venga. Decía que vamos a echarle un oído entonces, pues, y a ver qué tal a la gente también les gusta. Una cosilla, ¿dónde pueden contactar contigo y eso? Pues mira, directamente entras en vivorock.es y ahí tienes la clave para entrar en Facebook, entrar en YouTube, entrar en otras páginas que tenemos y para contactar conmigo directamente. Bueno, vivorock.es. Genial, ahí queda dicho. Gracias, querido hermano, y nada, pues un fuerte abrazo y lo mismo, un fuerte abrazo a todos mis compis ahí en el grupo de WhatsApp Unidos por Nuestro Sueño, que son grandes, grandes todos. He añadido dos últimos compañeros también de Metal Corner, Javi de Metal Corner de acá de Madrid, y a Ricardo Choa, que dentro de nada vamos a hablar un poquito también con él de Rocky Metal Radio Show de Nueva York. Sí, señor, mucha caña. Mucha caña. Chao, chao. Vicky. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros da igual si vamos en tren o si vamos en avión, lo que sí que importa es que siempre vamos adelante. me estaba esperando y me echó un buen sermón. Oye, hijo, vas por mal camino. Sí, tal vez tengas razón, pero mi vida es la música. ¡Me llevo en el corazón! ¡Seguimos avanzando! ¡Tenemos ilusión! ¡Yo seguiré cantando hasta que salga el sol! ¡Inventado! ¡No más miréis atrás! ¡Hay que seguir marchando! ¡Ya lo digo un poco más! ¡Adelante! ¡Adelante! Hey! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Seguimos por acá en la Caverna Infernal. Hablábamos con Vicky Valero desde Vivo Rock, desde Zaragoza. Esta vez vamos a hablar un poquito, engancharnos hasta Nueva York, Estados Unidos, para hablar con el gran Rodrigo Ochoa de Rock y Metal Radio Show. Así que vamos a hablar un poquito con Rodri. ¿Estás por ahí, Rodrigo? ¿Qué tal, Patricio? Muy buenas. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los New Yorks? Aló. ¿Me escuchas? Aló. ¿Hola? Aló. ¿Me escuchas? Hola. Fijo que se enteró Donald y ya nos está amargando la tarde, macho. Aló. Hola. Aló. Rodrigo. A ver, vamos a intentar nuevamente. A ver. Bueno, decíamos que vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Sí, claro y conciso, muy buenas. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, Rodrigo. Decíamos que Donald se enteró que íbamos a hablar un poquito y nos ha hecho la putada de cortarnos. Pero bueno, seguimos acá en directo. Bueno, mi querido Rodrigo, pues así como decíamos anteriormente con nuestro colega Vicky, que el 30, pues por motivos de horario, por motivos de todo, no pudimos realizar la conexión contigo para que nos hables un poquito de tu proyecto, de tu programa, y pues esta vez queremos hacerlo y con más tranquilidad. Bueno, Rodrigo, pues tú estás ahí viviendo ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de rock y metal. Hola, ¿me escuchas? Aló. Sí, se está cortando. Te decía que nos cuentes un poquito de tu programa, Rodrigo, para escuchar. A ver. Listo, gracias. Gracias, Patricio, por la invitación y saludos a todos los colegas que siempre están pendientes y apoyando al movimiento. Pues somos nosotros acá en Nueva York, pues es el show se hace semanalmente. Estamos haciendo una revisión de lo más nuevo de la industria, pero en sí estamos apoyando mucho lo que es las bandas emergentes Yo siendo ecuatoriano, pues apoyo mucho las bandas del Ecuador y Latinoamérica y de donde nos envíen los trabajos. Tú no haces... Pues también a... Sí. Tú no haces mella. Te pueden enviar también, nos comentabas que te enviaban hasta de Europa y igual, tú difundes todo lo que te llegue. Sí. Pues gracias al internet y a mucho del show y estamos recibiendo, pues... música de bandas te puedo decir de todo el mundo. Ajá. Nos ha llegado muchas bandas de Inglaterra, de áreas de Europa, de Sudamérica, entonces estamos siempre apoyando, ¿no?, el movimiento y tirando la música pues al mundo, ¿no? Uh-huh. Ese es el propósito de nosotros, apoyar y difundir. Claro. Oye, ¿qué tiempo ya llevas ya con el programa? Pues esto empezó como un... Como proyecto personal, ya que era una frustración de no encontrar radios que toquen nuestra música. Uh-huh. Aló, es corta. Sí, no, te escucho. Entonces empecé a hacer como unas mezclas y tirarlas al internet, pero no ni nada en ese estilo. Esto empezó en el 2009, cuando empecé con esto. Uh-huh. Y después me fui a verle a los Vasca que estuvieron por aquí en Nueva York, por allá por el 2011. Y me encontré con un amigo también de ecuatoriano, no sé si has escuchado del de Germán Calle. Grande, Germán, también siempre luchando ahí. Sí, él tiene un website donde él hace excelentes reseñas. Ciudad Cero, ¿no? Movimiento. Entonces él me dio la idea de que hagamos ya algo con él, ¿no? Entonces me puse a hacer los shows y incursioné en esto de la locución y pues desde el 2009 estamos ahí con el show semanal, haciendo la revisión de hecho, lo que es la música del metal alrededor del mundo, ¿no? De hecho acabas de terminar ya tu programa, porque casi van a la par con el nuestro, pero hemos pillado justo terminando el programa para poder hablar un poquito contigo. Muchas gracias, Patricio. Y no, y déjame decirte que te felicito personalmente porque haces un gran trabajo en apoyo a este movimiento, ¿no? Excelente trabajo, de verdad. La verdad que aquí somos el equipo, pues aquí está, a ver, los chicos te van a saludar también, nuestros colaboradores, Juan, un gran escritor que más de una vez nos ha deleitado aquí con sus poesías y sus razonamientos, tiene un poco de libros ahí escritos. Y el gran Edu, que es nuestro último fichaje, un jovencísimo y talentoso, pues, bajista, porque vino aquí con una banda a ser entrevistado y lo hemos fichado para es fotógrafo que está yendo por ahí a cubrir parte de trabajo en las bandas que se presentan. Así que te van a saludar también los chicos. Excelente, se cortó. No, te escucha, ¿me escuchas? ¿Hola? Hola. Aló. Hola, ¿me escuchas? Bueno, pues ahí está, ahora tenemos complicaciones aquí con la conexión. Hola, Rodri. Sí, ¿qué tal, Patricio? Estamos bueno, de nuevo al aire. Bueno, te decía que ahí te pongo a los chicos que te quieren saludar también. Hola, Rodrigo. ¿Me escuchas? Aló. Habla. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Soy Juan Adalid. Nada, simplemente enviarte un abrazo enorme desde Madrid y desearte igualmente, ¿no? Y agradecerte además por tu gran labor apoyando, ¿no?, lo que es siempre el rock y el metal, y sobre todo felicitarte por tu gran programa y tu magnífica labor, Rodrigo. Muchas gracias. De verdad, son palabras muy bien recibidas. Y de igual forma, yo los felicito a ustedes también por su gran labor. Y creo que eso debería ser una comunidad, una familia, ¿no? Así es. Enlazarnos y compartir el gusto que tenemos por la música. Y obviamente difundir el trabajo de tanta banda talentosa de cualquier parte del mundo, ¿no? El planeta, así es. Oye, Entonces, si hay bandas también... más allá de la tierra, pues también que se apunten, qué cojones, también les difundimos por acá, lo que venga. Seguro que sí, lo que venga. Siempre y cuando tenga que hagan algo de rock y metal, es bienvenido. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿qué te iba a decir? Nada, pues hermano, que para nosotros también es un placer también hacer estas conexiones, de que decirle a la gente y a todos los programas que esto no es una competencia, que no estamos compitiendo con nadie, que al contrario, somos unos privilegiados de presentar la música, presentar el talento que las bandas nos regalan para hacer nuestra vida más fácil y llevadera. ¿No te parece, Rodrigo? Exacto, yo creo que concuerdo contigo con lo que dices y ese es el propósito, ¿no? Aquí no es competencia de quién sabe más o quién hace mejor. No, yo creo que cada quien tiene que poner su grano de arena para ayudar a tanta, como te digo, a muchas bandas que son excelentes bandas y necesitan ser escuchadas. Y qué más, pues, con el regalo ese del internet que puede... Hay que exprimirlo total al internet. Exacto, hay que tirarlo al mundo y hacerles conocer y quién sabe en el futuro vamos a hacer, qué sé yo, unirnos en algún lado y presentar. Así es. Podemos hacer muchas cosas siempre y cuando estemos en la misma causa, ¿no? Estamos en el mismo barco y yo creo que tenemos que remar al mismo sitio. Exactamente. Y pues nada, y decíamos que eso, que nada, que Rodrigo, pues un placer enorme, ya sabes que aquí nos tienes, que es tu casa, Zona del Metal, y lo mismo, pues nosotros encantados con recibir toda esa información de tu programa Rock y Metal Radio Show, y desde Estados Unidos, dale un fuerte abrazo a Germán, que es un grande también, que le admiro mucho por todas sus críticas que hace para los discos, y la verdad que es un baluarte grande que está en tierras lejanas haciendo patria. Para ti y todos tus colegas, todo tu equipo ahí en tu show, siempre para adelante, les deseo lo mejor de los éxitos y aquí estamos también a la orden para lo que podamos ayudar y que podamos compartir, pues estamos aquí a las órdenes. Genial, Rodrigo. Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Dónde puede la gente ponerse en contacto? ¿Las bandas, cómo se pueden poner en contacto contigo para que pinches sus trabajos, sus discos? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Así es. Bueno, tenemos la página en Facebook que tiene el nombre de la radio, Rock y Metal R.O. New York Radio. Bueno. Allí tenemos toda la información, tenemos el email del estudio donde nos pueden enviar los trabajos y básicamente por ahí nos hemos estado comunicando, ¿no? Y estamos igualmente, concordamos con Germán y su página web que también estamos conectados. Es básicamente ahí me pueden encontrar en esa página de Facebook de Rock y Metal R.O. Radio New York. Genial. Genial, hermano, y nada, pues bienvenido al grupo de WhatsApp que te hemos añadido, así que ahí estamos, sí, sí. Ahí ya te estaban dando la bienvenida a los colegas y sí que... Sí, sí, muchas gracias y chévere, me siento muy muy feliz de formar parte de esa comunidad. Entonces ahí estaré subiendo los shows, estamos al aire todos los sábados de 11 de la mañana hasta las casi 2 de la tarde que estamos aquí al aire. Hora de Nueva York, ¿no? Hora de Nueva York, sí. Uh-huh. Y este show se escuchará ya, pues grabado en una página de Facebook que se llama Monster New York Radio. Uh-huh. Esta es una página donde algunos colegas suben los shows allí y pueden descargarlos. Entonces ahí estará el show de nosotros estará listo para, si quieren descargarlo, si quieren escucharlo o compartirlo, ahí estará, pues. Bueno, genial, hermano, pues ahí está, ahí queda todo dicho, muchísimas gracias de nuestra parte, un abrazo enorme, que vaya todo de puta madre por ahí, como por acá decimos, y nada, pues, espero algún día coincidir contigo en la querida tierra, que la verdad sería fenomenal podernos saludar por ahí en persona, o si no, pues, sería genial. Por acá, si te animas a venir... Porque yo de ir para allá, no, yo no me llevo con Donald y la verdad que es imposible. Así que, hermano, pues si tú vienes para acá, también ya sabes que acá tienes tu casa, tío. Nada. Gracias, hermano, y demás, el próximo es el plan viajar allá, tierras europeas, entonces te dejo saber ahí. Genial. Oye, como que no me llames, macho, te busco y te pego dos tiros. Bueno, pues nada, Germancito. Muchísimas gracias por el tiempo y aquí estamos, siempre a las órdenes. Bueno, Rodrigo, pues un abrazo enorme. Oye, te voy a dejar un disco un tema que has cogido, el Delicado Sonido del Trueno, que los tuvimos por acá también por antena. una gran banda también que fusiona muchos estilos de muchas vertientes del rock, y la verdad que pues no tiene que pedir favor a ninguna banda del extranjero. Nos sentimos orgullosos de tener esta clase de bandas también, pues que están dando mucho que hablar a nivel internacional. Exactamente, concuerdo con lo que dices, y esta banda merece ser escuchada. Un trabajo muy bien ejecutado, muy bien realizado, muy profesional. Así es que aplausos para el delicado sonido del trueno, y que suene en todo el mundo. Que suene todo el mundo. Chao, hermano. Un abrazo. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias, hermanos, y keep rocking. You rock on. Gracias. Ay. Vamos a escuchar el delicado sonido del trueno. Wow, desde Quito, Ecuador. Bueno, pues ahí estábamos dejándoles ese gran tema del delicado sonido del trueno de su disco, de su último disco, Oscuridad Perpetua, y que la verdad que es grande. Bueno, pues vamos a la agenda de Erros. Vamos a hablar un poquito de la agenda que tienes para la próxima semana. Como cada semana nos acompaña el gran Erros Algarín. Anda, Erros, ¿qué tal, tío? Vamos a escucharlo. Buenas tardes, Patrick, y muy buenas tardes a todos los compañeros de Zona del Metal. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, si lo estás haciendo el sábado en directo, si lo estás haciendo cuando te viene mejor, a través de nuestro canal de podcast. Yo soy Erros Algarín y vengo a traeros la agenda de conciertos, un pequeño resumen de lo que serán los conciertos en Madrid y los alrededores el próximo fin de semana. Comenzamos con una fiesta de un festival, el Woman Mezcla Metal Fest, que se celebra este sábado 17, el sábado 17, en la Sala Silicona. Es un festival que se empeña en dar visibilidad a las chicas en el rock, que manda narices que haya que dar visibilidad a las chicas con tantas y tan buenas como tenemos en el panorama estatal. Pero a lo que vamos, la fiesta es el día 17, como os digo, en la Sala Silicona. Estarán los valencianos Seven Health, los madrileños Azote y también Hosten sobre las tablas. Nosotros hemos querido traer a Zona del Metal a los valencianos Seven Hell con un tema de su EP We Are Burning llamado Stone in My Way. Las entradas han sido a 8, anticipadas a 10 y en taquilla serán 13. Así que buscar y veis cuando estáis escuchando el programa para saber qué precio tienen estas entradas de la fiesta del Woman Mezcla Metal Fest. Vamos a por la segunda recomendación que os traemos esta semana en Zona del Metal. Es una fecha de cumpleaños, una fiesta de cumpleaños, la del sello Lengua Armada, que organiza un concierto también el día 17, sábado, en la sala Entre Dars Rock en Oporto. En él estará Aerial Black, que llega con su potente rock y metal y que está sorprendiendo muchísimo en todos los sitios donde va a estar haciendo una larguísima gira con ese trabajo, con ese Aerial Black United, que es solidario para la gente de Hardcore Hit Cancer. Y Against the Waves, el grupo que encabeza la joven escena de metalcore nacional y que también está arrasando en los escenarios por donde va. El concierto se celebra, como os digo, en la sala Entre Darts de Oporto, en Carabanchel, y el precio son 9 euros con consumición. Conocimos hace unas semanas a Aerial Black en La Puerta de la Noche, nos estuvieron contando un poquito sobre ellos en una entrevista con Gus, con su batería, y su proyecto solidario, ese del que os hablábamos, ese United, al que pertenece este tema, Not Another Day, en el que participa David Palau y Martí Doria. Somos Area Blackhead y queremos recordar desde aquí que podéis colaborar con Hardcore Hits Cancer en su ayuda a niños con cáncer descargando las canciones de nuestro proyecto United desde areablackhead.bandcamp.com al precio que quieras a partir de 25 céntimos. En ellas contamos con grandes colaboraciones como Miguel El Sevilla y Chicho Artero de Los Mojinos Escocíos, Willy de Catulo y Jimmy de Sociedad Alcohólica, Nacho de Carlos de Lujuria y Luis Blanco, director de la escuela Jam Session, David Palau de Guru, Martín Doria de Doria y Wicked Innings, Chevy Avillán de We Are Impala y Rubén Martínez de Viven. Un saludo a todos los oyentes del programa y gracias por vuestro apoyo. Y terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal con una cita en Toledo. Nos pilla un poquito más lejos de Madrid, pero estamos seguros que para los que estéis allí o los que os podáis acercar, segurísimo que lo vais a pasar genial. En el cartel está Krasark, que lleva su estilo stoner a la capital manchega para conseguir que con sus ritmos contundentes y pegadizos se nos disloque un poco el cuello, y estarán presentando su nuevo disco Ride Hell. Estará también Iván con su primer EP Improperios y nuestros amigos de Contragolpe, que nos harán disfrutar de su EP Mundo de Mierda, brutales como un terremoto. La cita tendrá lugar en The Times en Toledo, que está en la calle, en el paseo Federico Lorca, en el local 4B, en el barrio El Polígono. Las entradas serán 6 euros, un precio único, 6 bandas, 3 bandas, 6 euros, que ya podéis reservar por mensaje directo en cualquiera de las bandas a través de sus redes sociales, así que bueno, pues creo que más facilidades imposible. Nosotros queríamos volver a traer a Contragolpe, que acaban de sacar su disco, su EP, ese Mundo de Mierda, que tanto nos gusta y que estamos convencidos de que también os gustará a vosotros mucho más si lo veis en directo. Os dejo con ellos, Contragolpe y el Mundo de Mierda, en Toledo, el sábado 17. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la agenda de conciertos de Zona del Metal. Una semana más os hemos traído algunas recomendaciones, unas poquitas, porque hay muchísimas más. Si queréis conocer algunas más a nivel estatal, y no solo de Madrid, sino de todo el territorio, estaremos el miércoles y el jueves abriendo la puerta de la noche. Ya sabéis, nos buscáis por las redes sociales y ahí estamos. Os traeremos alguna agenda más de conciertos. De todos modos, si no os gustan estos, si no os gustan los que os traemos en la puerta de la noche, no os preocupéis, buscad, hay un montón de eventos más, hay un montón de bandas emergentes, hay un montón de tipos de rock y de metal, y estamos seguros que encontraréis lo que buscáis, porque hay muchísimo más talento en la escena emergente del que nos quieren hacer creer. Yo me despido por esta semana, volveremos la semana que viene con esta pequeña agenda aquí en Zona del Metal, con Patri y con todo su equipo, así que ya sabéis, larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, así vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa, sino antes invitarles para que nos sigan en nuestras redes sociales, igual que escuchen nuestro programa en diferentes radios y programas del mundo entero. Estamos en los días martes en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, ahí también a partir de los martes a las 22 horas. Hora española, también en Emerita Rock a partir de las 7 de la tarde los días martes, también ahí en esta gran radio. Igualmente estaremos sonando por allá por Zona Rock en Arenillas los mismos sábados, ahí haciendo ese enlace directo. Igual pues por ahí en Odin Chopper Rock, la linda gente en Argentina que nos quiere un montón por ahí y nos sigue apoyando. Esta tarde ha estado pues muy grato el programa, gracias por hacernos sentir parte de ustedes y dejarnos entrar a sus respectivos hogares. Y pues nada, de mi parte, Patrick se despide hasta el próximo sábado, si no más, invitarles para que se den cita con nosotros. Un abrazo enorme, maníacos, y antes de terminar y de cerrar el programa, nos quedaremos con las reflexiones del maestro Juan Adalí. Así que no te lo pierdas, no te vayas aún. Conmigo, hasta el próximo sábado. Edu. Hasta el próximo sábado, si no estoy fotografiando por ahí, por algún grupo local. Genial. Ahí está el gran Edu. Y lo mismo, pues nada, maestro Adalí, todo suyo, los micros. Bueno, maníacos, para finalizar esta gran tarde aquí en Zona del Metal, voy, como es habitual, a leeros tres reflexiones de mi último libro, Oscuras reflexiones poéticas, muy cortitas pero llenas de profundidad, para que bueno pues podáis darle una vuelta de tuerca a la realidad en la que vivís y bueno, sin más, os voy a leer la primera. Mengua mi pasado, se diluye en el futuro de los sueños cercanos. Toda ilusión es solo una invención de los sentidos. No huyas de lo desconocido, es demasiado curioso para escapar. Nos vemos la semana que viene aquí en Zona del Metal, maníacos. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.